En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva. Un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Muy buenas noches a toda la comunidad puentaltina. Ese era un sonido para que despertáramos todo un poquito, ya que debido al día nublado que hemos tenido hoy, a lo mejor andamos con el ánimo un poco bajo. Así que vamos con todo. Muy buenos días, 22 de mayo, aquí en nuestra cuarta edición de Puente Amplio 107.5. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, Rodrigo. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Nuevamente, una vez más, los acompañamos en esta fría noche de lunes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, lo primero que vamos a señalar en nuestro programa de hoy es dar la excusa del caso a toda la comunidad que estaba esperando el tema de infancia, pero debido a problemas que tuvo de emergencias y de grave emergencia nuestro invitado Hugo Valenzuela, debido a que se produjo un incendio en el lugar donde él vivía, en su casa, así que le mandamos un fuerte saludo a él y no pudo estar por ese grave motivo. Lo vamos a tener más adelante en otro programa. Esperemos, pero, porque es un tema súper importante y la gente lo está esperando. Le mandamos los saluditos de acá, que se recupera él y a toda su familia, a Rosana y a Brunito. Pero hoy día, dicho eso, vamos a tener un programa con otro tema. ¿Cuál es ese tema, Jimena? Hoy vamos a hablar respecto a la gente de situación de calle. Tal cual. Quizás los migrantes, la niñez en situación de calle es un tema que nos afecta profundamente como sociedad y hay que darse obviamente el tema para poder evaluarlo, discutirlo y como estamos en el año de propuestas, buscar soluciones a este tema que igual a veces uno lo pasa por alto porque no te afecta directamente, no nos afecta en el diario vivir, pero en realidad están, son cifras que están, pero detrás de cada cifra, de cada estadística, hay un humano que está sufriendo, que está pasando frío, sobre todo este año que se vino bastante helado. Como tú dices, Jimena, muchas veces nos quedamos con la superficialidad de las noticias que nos dan respecto a este tema, pero hoy día, la gracia de este programa es que vamos a estar con un experto y que nos va a dar lo que tú dices, la profundidad del tema, el caso a caso, la humanidad de esta tan grave realidad que se vive a lo mejor más de lo que uno piensa en nuestro país. Pero ahora vamos con las noticias, con nuestra sección de noticias que tenemos, Jime. Comunales, así que dale tú. A ver, esta semana, el día sábado, tuvimos nuestro segundo encuentro programático como Frente Amplio, acá en el Colegio 18, acá a la vuelta nomás. Fue una jornada bastante buena, llegó harta gente, una jornada de debate, de discusión, de propuesta. Salieron hartas actas que vamos a subir ahora, que esperemos puedan estar todos los temas contemplados en el programa de presidencial y distrital para los diputados del Frente Amplio. Así que estamos contentos con la convocatoria. Contamos con un grupo de baile, no, con una pareja de baile que bailaron bachata, salsa y... No me acuerdo. ¿Salsa cubana puede ser? Salsa cubana, sí, parece que era. Sí. Sí, lo único que yo me acuerdo es que estaban muertos frío, sí, pero pobrecita. Aún así dieron un gran espectáculo, trabajando de las bases. Bueno, siguiendo en esa misma línea, yo tuve la oportunidad el mismo sábado en la mañana de participar en el primer encuentro programático de niños y adolescentes que se realizó en la FED. Aquí me quiero detener un poco. Yo creo que esto ha marcado un hito y va a marcar un hito más adelante, a lo mejor con el tiempo se va a lograr más, porque en primer término o por vez primera se trabaja con los niños y adolescentes que han sido por gran parte de la historia de nuestro país invisibilizados y se está trabajando con ellos en lo político. Acudió mucha gente de todas las edades, se dividieron los grupos, tuvimos también la oportunidad de participar con niños migrantes, se dividieron los grupos y se trabajó de acuerdo a los intereses y a la edad de cada grupo. Y con muy buenos resultados. Así que muchas felicitaciones a todo el grupo que estuvo a cargo de este primer encuentro programático de adolescencia e infancia y a toda la gente que acudió. Qué bueno que se estén dando estas instancias de discusión que tanto nos hace falta como sociedad. Es el camino. Yo tengo un anuncio este jueves que va netamente ligado con la comuna. Uh-huh. Y con un tema también sensible. Este jueves 25 de mayo a las 17:30 horas en el Salón de la Biblioteca de acá de Puente Alto va a haber una reunión con organizaciones de derechos humanos y expresos políticos donde se va a ver el tema de la previsión de salud, las pensiones que tienen y bueno, y también temas respecto a las reivindicaciones y movilizaciones que se aproximan. Hay que tener en cuenta que, bueno, salió hace un reportaje, ha sido la nota de la semana, respecto a las pensiones que tienen personas, si se les puede decir personas, que han vulnerado los derechos humanos de los habitantes de Chile y de, bueno, de muchos otros lados. Por ejemplo, Miguel Krasnov recibe una pensión de 2 millones de pesos. Uh-huh. Juan Fernando Torres Silva recibe una pensión de 3.254.000 pesos. Y bueno, él fue ahí, a ver, también entra en la lista de las pensiones Carlos Herrera Jiménez, que está sentenciado por el dirigente por el asesinato uh-huh. de Tucapel Jiménez. Gran Tucapel Jiménez. Entonces, en realidad tenemos miles de millones de pesos que se van a pensiones de personas que no tendrían por qué estar recibiendo pensiones. Sin ir más lejos, el caso de la señora o señorita Lucía Iriar, que ya sabemos cuál es el monto de las pensiones que está recibiendo. Por parte de Capredena. Entonces, son platas de todos los chilenos que se están yendo, se están malgastando en gente que ha cometido delitos. Y ojo, no son cualquier delito, son delitos de lesa humanidad, donde han vulnerado la honra de las personas, han torturado y han matado a muchos compatriotas. ¿Y cómo tienen esa cantidad de plata? Sí. Y los abuelos se han sacado la cresta toda su vida. Y ese tipo de delito, independiente del color político que se cometa o del gobierno turno, la dictadura de turno, algo que se debe condenar por el tan solo hecho de ese delito. Nadie tiene derecho a quitar la vida de una persona. Jimena, dio la importancia, repite el día y el horario y el lugar de este jueves 25 de mayo a las 17:30 horas en la biblioteca de Puente Alto, acá en Concha y Toro. El ¿sí? número 507, los dejamos a todos invitados para que puedan venir y hablar con nosotros. Y se me olvidaba algo que no había dicho. Dilo. Las redes sociales. Muy bien. El fanpage Puente Amplio, el mail puenteamplio@gmail.com y el canal YouTube Puente Amplio, para que puedan ver los programas durante la semana si quieren repetirlo. Nos llegó una crítica al canal de YouTube, que el audio era malo, el del primer programa. Pero bueno, hemos ido aprendiendo y tratando de mejorar las condiciones técnicas semana a semana. Así sí, esa es la gracia. Si no se escucha bien, háganlo notar para ir mejorando para ustedes. Cualquier otro tipo de crítica aquí se recibe con la mejor de las alturas, mira, y en el fondo es para tratar de hacerlo siempre cada día o cada capítulo mejor. Antes de ir al primer tema, al primer temita musical que a nosotros nos caracteriza, que sea en contenido que tenga relación con el tema que vamos a tratar, vamos a dejar... invitado, vamos a dejar más o menos dicho el nombre de nuestro invitado de hoy día, que es Francisco Lagos, ¿ya? Y vamos a hablar sobre la gente en situación de calle. Así que después del primer tema que va a presentar tú, Jime, vamos con todo con nuestro invitado para que nos cuente su gran experiencia. Bueno, a mí en realidad los temas que me toca presentar siempre me encantan. Y este es del gran Andy Portavoz y con Stylock, y se llama El Otro Chile. Vamos con todo. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y los asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas, pareadas y los bloques, las casas chubi y los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' la pega, parados y repletos, y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El chile de los carritos de completo y sopa y pillas, que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillas. El chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Un chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los vivos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje. Un chile común y corriente, quiero conquistarte con este mensaje. Vengo del Chile, de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zambrada. El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de negrero empresario. Ese Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal. El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado. Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es si el auge no te ha abrigado. El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes. Frustrado el de subcontratados, portuarios, mineros, pobladores y obreros explotados. Vengo del Chile de la mayoría, que cargan en lomos el trono de unos pocos todo el puto día. El que estás en la pena de mi poesía, el Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías. Vengo del Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los gringos se abren porque aquí son ciudades. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo del Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV. Donde los gringos se abren porque aquí son ciudades. Cuidado con quemarse con este mensaje. Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos, porque otras es la realidad. Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada. Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de banderas, de emblemas, te hablo del Chile que vengo. Lo siento, pero si algún día grito viva Chile, será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre. Canto de los miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Yo. Es el poblacional. El Chile de la mayoría. El Chile de común y corriente, el que no sale en comerciales de TV. Que es el que viene gran parte de nuestra. Y el tema que vamos a hablar hoy. No sale en los comerciales de TV, no lo vemos en tal la cual. TV. Y para eso tenemos el agrado y el gran placer y el orgullo de tener a Francisco Lago, que es coordinador de redes institucionales, también trabaja en Fundación Gente de la Calle, ya que también ha desarrollado programas con personas migrantes y al mismo tiempo, por si fuera esto poco, es columnista en la Radio Cooperativa. Un gran placer, Francisco, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Bienvenido, Francisco. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, felicitarlos por la experiencia. Hacer radio comunitaria, construir información, construir comunidad, es seguramente hoy día en la aldea global uno de los desafíos más importantes. Así que muy contento de estar acá con usted. Ah, muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, entrando al tema que nos convoca, bajo el trabajo que has tenido en la Fundación Gente de la Calle, cuéntanos tu experiencia, cómo la has sobrellevado, y también cuéntanos la experiencia con el proyecto nuevo que tienen con los migrantes haitianos. Sí, yo soy parte hace 7 años de la Fundación Gente de la Calle, una organización sin fines de lucro que en más de 20 años ha dedicado su proyecto institucional básicamente a enfrentar esta problemática tan metropolitana que es la de las personas en situación de calle. Una realidad que opera con una cierta lógica de invisibilización, parece ser un tema bastante poco abordado. Y sin embargo podemos constatar frecuentemente en experimentos sociales, en reportajes y en nuestra vida cotidiana que las personas en situación de calle son súper visibles, que están súper presentes y que en realidad lo que da cuenta es de un distanciamiento frente a una problemática que es multidimensional. Ser persona en situación de calle en Chile es tener 44 años, tener acceso a teléfono celular, tener segundo medio cumplido, ser parte de este gran bolsón de trabajadores en Chile precarizados, con problemas de acceso a vivienda, a salud, y que por otros componentes, que son los que van a darle el contenido específico a la situación de calle, adquieren una dimensión de vulnerabilidad mayor. ¿Cuáles son estos componentes? Los datos más duros que tenemos hoy día, los datos más concretos, en un país de mucha estadística, pero de muy poca certeza de estadística, ya. Es el catastro del año 2011, en el que se establece como cifra oficial aproximadamente 12.600 personas. Al día de hoy, las organizaciones que abordamos la materia tenemos una estimación, en ausencia de cifras oficiales, de que estaríamos cerca de 20.000 personas a nivel nacional. De estas, un porcentaje importante está constituido por adultos mayores, por personas que padecen de una discapacidad mental y por niños, niñas y adolescentes, los que en conjunto significan cerca del 37% del universo total de personas en situación de calle. Y ahí es donde nosotros como fundación y en colaboración con otras organizaciones hemos levantado nuestro primer gran tema. Para poder enfrentar esta realidad que es tan compleja y tan multidimensional, tenemos que primero que nada caracterizar complejidades. Para nosotros, los niños, niñas y adolescentes, las personas que padecen de alguna discapacidad física o mental, particularmente mental, y los adultos mayores, constituyen grupos especialmente protegidos por la legislación nacional y por el conjunto de tratados internacionales en materia de derechos humanos que Chile ha ratificado. ¿Ya? Por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI, y recientemente por la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Ahí hay una serie de obligaciones normativas que establecen la obligación del Estado de generar políticas específicas para este grupo vulnerable. Ya. Por tanto, nuestra primera lógica es que para entender los problemas de la situación de calle tenemos que diferenciar. Perfecto. Serán situación de calle todos aquellos que tengan más de 18 años, menos de 60 años y que no padezcan de una discapacidad mental. Los otros grupos, que no dejan de existir porque construyamos una definición distinta, con los otros grupos, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad mental, nosotros entendemos que estamos frente a personas en situación de abandono familiar o en ausencia de esto, sin resguardo institucional. Sí, para dejar claro a la comunidad que nos está escuchando, esa distinción no se hace. Esa distinción hoy día es el principal desafío. Hoy día la distinción generacional, operacionalmente, incluso normativamente, ser una persona en situación de calle en Chile es un problema de habitabilidad. ¿Dónde durmió usted? ¿Durmió usted en un lugar público o privado o durmió en una hospedería pagando no por ella? Esto tiene consecuencias tan nefastas como que una persona que lleva 20 años en una casa de acogida, una institución grande, sigue siendo considerada persona en situación de calle. Esto es tan complejo como que cualquier niño que está bajo régimen de protección del Estado, de alguna forma sigue siendo considerado en situación de calle. Y en eso nosotros entendemos que hay una seria vulneración de normas que obligan al Estado frente a la comunidad internacional, pero que además dan cuenta de una serie de otros factores que tenemos que considerar para explicarnos esta lógica del abandono. ¿Por qué tenemos cientos de pacientes psiquiátricos en situación de calle? Toda una discusión que tenemos que dar en torno a la desmanicomialización, a un estado de desarrollo de la psiquiatría como ciencia humana en el que están tensionadas posiciones respecto de lo que significa la enfermedad. Y por otro lado, una economía que atenta gravemente contra la familia y contra sus capacidades de generar condiciones de seguridad y de oportunidades para sus miembros. Lo que hoy día entendemos en términos generales como la precarización de la vida en una economía de libre mercado. Francisco, respecto a ese mismo tema que tú señalabas, explícame de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el rol que debería cumplir el Estado en este tema? ¿Y si lo ha cumplido de buena o mala manera? Y a su vez, ¿qué rol están desempeñando la ONG o fundaciones si es que el Estado no está cumpliendo esta obligación que tiene que cumplir como Estado? Sí, ahí hay una dimensión que es bien compleja, que es definir el Estado. Y esta dimensión de definir el Estado alcanza una discusión que puede ser extensa desde el derecho político y básicamente tiene su reconocimiento a nivel constitucional. Entonces, el Estado sería un otro que, en virtud de lo que establece nuestra Constitución, reconoce y ampara a los grupos intermedios. Esos grupos intermedios serían la sociedad civil, la empresa, etcétera, etcétera. Ahí estaríamos nosotros frente a un Estado. Y por tanto podríamos dimensionar cuál es la responsabilidad que le cabe al Estado respecto de la protección frente a estos grupos especialmente vulnerables y la participación que tiene la sociedad civil. Respecto a lo primero, el Estado. Indudablemente, aquí el foco central en el que hemos ido avanzando las organizaciones después de 20 años de aproximadamente retorno a la democracia es cuál es el rol que nosotros hemos jugado frente al Estado. Y no nos cabe duda que nosotros hemos venido subsidiando al Estado. Son las organizaciones las que han venido subsidiando al Estado. La transferencia de recursos que se hacen desde el sector privado para salvaguardar intereses que deberían ser de competencia del Estado, de lo público, uh-huh, del Estado, son cifras millonarias. Uh-huh. Por otro lado, el Estado entiende que puede depositar en los privados estas acciones para concentrarse en aquellos elementos que serían más prioritarios para efectos de la construcción de proyecto país. Claro. Esa es la misma lógica con la que se licitan carreteras, uh-huh, y esa es la misma lógica con la que se licitan y privatizan recursos naturales. O sea, podríamos decir que el Estado en cierto modo abandona la labor de velar por los derechos de estas personas y descansa, claro, lo que dijiste, en plata privada, en los privados. Uh-huh. Yo lo diría en estos términos. Hoy día en Chile la seguridad social está privatizada. Y ese es un elemento que no hemos abordado con suficiente claridad. No. La protección de los adultos mayores en materia previsional y en materia de cuidados personales. La cantidad enorme de adultos mayores que tenemos en hogares de ancianos que son administrados por particulares. La cantidad de niños que tenemos en hogares administrados por particulares a través de transferencias de recursos, como si fueran terceros ajenos, de parte del Estado. Y ahí tenemos toda la... El problema complejo y dramático que hemos tenido que abordar con respecto del Sename. Uh-huh. Y las casas de acogida también. Y por cierto, las albergues, casas de acogida y otra serie de pequeños factores en donde constatamos a diario de que aquellas iniciativas que desarrolla la sociedad civil para abordar estos problemas no es sino una forma de privatización de la seguridad social en la misma lógica con la que, como les decía, se privatizan los recursos naturales. Uh-huh. Y eso es lo que nos parece grave. Ya, y a ver, respecto a la niñez, a la infancia, ¿cómo se trata o cómo lo ves de tu experiencia la vulnerabilidad que tienen los niños en situación de calle? ¿Cómo lo trabajan? ¿Qué hace la fundación o cómo lo ve el Estado? Mira, yo creo que hay que hacer preciso en cierto concepto. Hay cierta infancia que no está en una situación de vulnerabilidad. Yo creo que tenemos que tener el coraje de decir que derechamente sus derechos ya han sido vulnerados. La vulnerabilidad es un umbral, ¿sí? Un futuro posible indeseado. Lo que constatamos respecto de nuestra infancia, por ejemplo, de jóvenes con discapacidad mental que son reciben tratos crueles y degradantes en una organización privada que administra intereses públicos, lo que vimos en Coanil, recientemente, uh-huh, da cuenta de esta situación, de una vulneración de derechos, no de una vulnerabilidad posible, sino de una clara vulneración de derechos. Y en ese sentido, tenemos que entender que hemos ido construyendo un país de oportunidades y de riesgos desigualmente distribuidos. En Chile, uno de cada dos personas va a terminar la enseñanza media. Y eso genera un umbral de pobreza posible que indudablemente afecta el desarrollo natural de los jóvenes y de los niños en nuestro país. Y esos son los temas que nos preocupan. Nos está preocupando enormemente, y seguramente lo vamos a abordar con más detalle, uh-huh, la situación de la migración, que tiene muchas dimensiones, pero una en particular tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos de los niños que son hijos de padres migrantes que están naciendo en Chile. El Estado chileno no les reconoce una nacionalidad, lo que está garantizado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y está garantizado un niño, en la Constitución también. Un niño que nace en Chile de padres haitianos va a quedar sujeto a la condición migratoria de sus padres para establecer el estatus con el que va a ser inscrito en Chile. Si sus padres están en una situación de transeúnte, va a ser inscrito como transeúnte. Ahora, la ley también es flexible y reconoce que una vez que los padres logran regularizar su situación, podremos entonces regularizar la situación de los niños. Aquí hay algo bien paradójico, que es muy propio del derecho, que la suerte de lo secundario va a seguir la de lo principal. Y por tanto, si cambia el estatus migratorio de los padres, va a cambiar el estatus de los niños. Pero con esa misma lógica, donde la suerte de lo secundario sigue la de lo principal, entonces, cuando lo principal no tiene acceso a educación de calidad, a trabajo bien remunerado, a seguridad social, la suerte de los niños y jóvenes de esas familias también se ven enfrentados a un umbral indeseable, preocupante y que seguramente constituye una violación de derechos humanos. Muchas gracias, Francisco. Qué interesante tema. Espero que toda la comunidad puentaltina y los alrededores lo estén disfrutando como lo estamos haciendo nosotros. Yo no lo estoy disfrutando. A mí me duele la guata con esta realidad. Sí, pero de verdad me da mucha pena y me llega profundamente porque no... No tendría por qué existir esto. No tendríamos por qué estar discutiendo este tema si tenemos un Estado que debe velar por los derechos de los niños, de los adultos mayores, de la gente más desvalida del país. Y tenemos que sí, pero yo me refiero a disfrutar a saber la realidad, Jimena. Yo prefiero saber la realidad a no saberla y saber qué está pasando. Y en eso, perdón, antes de interrumpir el cambio, en esto hay datos duros que tienen que golpearnos como sociedad. En diciembre del año pasado se entregó un informe en el que se da cuenta de que más de 800 niños y jóvenes han muerto en instituciones que deberían haber velado por su seguridad y por sus derechos. Han muerto casi 1000 niños y jóvenes en establecimientos a cargo del Estado. Bajo el amparo del Estado. Y si eso no constituye una grave violación de derechos humanos, y así lo ha ido entendiendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en el informe anual del año 2015 integró por primera vez la situación de calle como violación de los derechos humanos. Esta es la dimensión y esta es la preocupación que tenemos como Fundación Gente de la Calle, de amplificar estos problemas, de construir vocería, de incidir en la política pública y de generar una sensibilidad concreta para enfrentar estos temas. Vale, Francisco. Gracias, Francisco. Continuamos de inmediato. Ahora vamos a ir con un temita musical, ya para un poco relajar, entre comillas. Vamos a escuchar a la gran Anita Tijoux con un cover del gran Víctor Jara que se llama Luchín. Oh, Muy buenas noches a todos, volvemos con Puente Amplio, nuestro cuarto programa. Antes de entrar en profundidad con Francisco Lagos, queremos volver a reiterar y dar nuestra excusa del caso de por qué hoy día no pudimos tratar el tema que habíamos difundido en la semana sobre el tema de infancia, debido a que nuestro gran invitado Hugo Valenzuela no pudo venir por una emergencia familiar, tuvo un problema de incendio en su hogar. Gracias a Dios no le pasó nada a él, a su esposa Rosana y a su hijo Brunito, así que le mandamos un gran saludo. Lo vamos a tener más adelante acá porque es un tema de gran importancia, así que un saludo para ellos. Y ahora retomamos con nuestro gran invitado Francisco Lago, que nos ha hablado de un tema súper importante y súper relevante en nuestra sociedad, y que no se trata como debiese tratarse por los medios de comunicación. Francisco, ahora, para indagar un poquito más en el tema donde residen, por decirlo de alguna forma, la gente en situación de calle, danos tu opinión respecto a los hogares y a las casas de acogida que existen y que son en teoría lugares donde van o habitan temporalmente la gente en situación de calle. ¿Cuál es tu opinión? Aquí hay dos ámbitos. Uno en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo privado. En el ámbito de lo público, el Ministerio de Desarrollo Social ha venido implementando en los últimos años una serie de dispositivos que cada vez se han ido complejizando más y especializando más para generar oportunidades específicas en invierno, que para enfrentar la contingencia, que el Víctor Jara en particular en Santiago, y una serie de otros dispositivos que son gestionados a través de la administración de organizaciones de la sociedad civil que abordan la materia. Y por otra parte, algunas organizaciones han levantado por propia iniciativa albergues o casas de acogida más o menos permanentes. El tema es que, sumando y restando, no tenemos cobertura total para la demanda. O sea, tenemos cerca de 15.000, acordemos, entre las 12.000 del gobierno, claro, 20.000 nuestras, 15.000 personas en situación de calle, y tenemos una oferta absolutamente insuficiente de cama. Ese es un problema. Pero un segundo problema es que no solo necesitamos cualquier cama. Claro. No se trata de una colchoneta en el hogar de Cristo. No. Necesitamos un número importante de camas en establecimiento de salud mental. Necesitamos camas especializadas en cuidados de adultos mayores. Necesitamos camas especializadas en cuidados médicos medianamente complejos. Que respeten la dignidad del ser humano. Y que den cuenta de las diferentes complejidades que determinan, claro, que finalmente una persona esté en situación de calle. La situación de calle es más bien una consecuencia de una serie de abandonos, de ausencias de resguardo o de ausencias de oportunidades, de entornos protectores que determinan que finalmente la calle sea un lugar para vivir. Ahora, estos lugares más o menos disponibles están dispersos en Chile. Tenemos un número telefónico que espero poder compartir con ustedes. Dale, para que en caso de que encuentren alguna persona en situación de calle, es el teléfono 600-360-7777 de Salud Responde, y ahí se pueden contactar y algún móvil tratará de ponerse en contacto con la persona en situación de calle para trasladarla a un albergue. Francisco, repítelo de nuevo, por favor. El teléfono es el 600-360-7777. Y el listado completo de albergues y dispositivos de acogida que están disponibles hoy día en Chile lo pueden encontrar en la página web de la Fundación como albergue, centro de referencia y hospedería, en www.gentedelacalle.cl. Ahí tenemos el listado completo disponible de todos los albergues y hospedería que están habilitados a la fecha. Excelente. Así que ahí podemos ir avanzando, apoyando en eso. O sea, en estos días donde... Sí, por lo menos para poder construir en algo, en ayudar a esas personas. Sí, ya tenemos que lamentar fallecimiento de personas en situación de calle, una realidad que año a año no acongoja, pero que no logramos resolver y que esperamos en algún momento dejar en el olvido. Nosotros tenemos una lógica institucional de avanzar hacia la erradicación de la problemática de la situación de calle, no de las personas, de la problemática. Un poco la lógica con la que se avanzó en algún momento con la lucha contra la desnutrición en este país. Hoy día no significa que no haya niños que tengan problemas de desnutrición. Hoy día tenemos una cobertura específica en los servicios de salud para esos niños, y ya no requerimos de la fundación del doctor Monquer, que cerró sus puertas después de más de 20 años. En algún momento nosotros esperamos también cerrar nuestras puertas. Y eso va a ocurrir cuando tengamos entornos protectores según cada complejidad, para adultos mayores, para pacientes psiquiátricos, para nuestros niños, niñas y jóvenes, y para toda una diversidad que constituye las personas en situación de calle. Pueblo originario, diversidad sexual, migración, son factores que hoy día están aumentando y determinando las características de las personas en situación de calle. Francisco, como fundación, ustedes, dentro de esta, ¿hay algún tipo de pasatiempo, de actividades también que pueden desempeñar la gente que está en estas casas de acogida, o en su fundación más específicamente? Nuestra fundación en particular ha venido dejando un poco las experiencias de albergue. Estamos más bien enfocados en el levantamiento de información, en la incidencia política y en el desarrollo de proyectos muy complejos. Estamos a cargo de todas las personas en situación de calle, no de las personas, sino que de experiencias muy concretas respecto a las personas en situación de calle que están en las autopistas urbanas. En eso tenemos un tema, un convenio de colaboración, y creo que hay que reconocerlo. Las concesionarias han entendido de que esto no es un problema de aseo y ornato, que no es un problema de si se ven bonitas o no, y la autopista han estado apoyando las iniciativas que hemos propuesto en términos de levantar información, caracterizar y derivar. Estamos a cargo de todas las autopistas, más de 22 comunas atravesadas por autopista urbana, donde tenemos personas en situación de calle. En la misma lógica estamos trabajando con Metro para enfrentar la situación particular de las estaciones de Metro que concentran en el invierno personas en situación de calle. Tenemos alguna iniciativa específica respecto a adultos mayores en una de nuestras casas acogidas en Santiago, para enfrentar este desafío. Estamos a las puertas de que la pirámide demográfica esté completamente invertida en Chile y por primera vez tengamos más adultos mayores que niños y jóvenes nacidos, y ese es un desafío. Ya, y siguiendo la línea un poco de los proyectos y las cosas que hacen, ¿cómo debería estar enfocada la legislación respecto a este tema de las personas en situación de calle? ¿Qué propuestas tienen ustedes como fundación para quizás en algún momento reformular la legislación existente o en realidad hacer que se aplique? Porque hemos visto que generalmente no se aplica como debería. Y lo otro, los hospitales también los ven, porque por ejemplo acá en el Sotero del Río tenemos un grupo importante de gente que pasa sus noches en las salas de espera de la urgencia. Sí, antes de contestar respecto en materia legislativa, porque hay un tema bien interesante, contestarte sobre los hospitales. Efectivamente, nosotros tenemos convenios con la mayor cantidad de hospitales de la región metropolitana de Santiago. Para los hospitales, créeme, el problema no es las personas que pernoctan en las entradas de las salas de espera. El problema de los hospitales es cuando estas personas cruzan el umbral con un dato y se vuelven pacientes, porque no tienen dónde ser egresados, no hay dónde dar el alta médica, y terminan convirtiéndose en camas sociosanitarias. Una cama que es clínica se convierte en una cama de cuidado sociosanitario, con costos que se elevan. Tenemos hospitales donde tenemos una persona hace 8 meses solo porque no le han dado el alta, con un costo altísimo para el servicio de salud y para el Estado en general. Te estoy hablando de costo altísimo, cifras millonarias, una cama mínimo, solo la cama cuesta 180.000 pesos diarios. Y con lo que implica de no tener una persona que sí lo necesitaría por condiciones de salud. Y que una persona lo necesitaría por condiciones de salud. Entonces, los hospitales es un tema, y ahí tenemos un programa específico, hago una invitación, revisen nuestra página web, vean el programa Fraternidad. Es un programa de acompañamiento a las personas en situación de calle durante la hospitalización. Durante la hospitalización estas personas quedan en absoluto abandono, invisibilizadas, sin redes, y eso significa que se complejizan los procesos terapéuticos, rehabilitadores, y que además obligan a los servicios sociales a concentrarse en todos esfuerzos que distraen la urgencia en función de esta emergencia. Así que ahí está una iniciativa, el programa Fraternidad de la Fundación Gente de la Calle, con voluntarios muy especializados si quieren sumarse para apoyar a las personas en situación de calle durante el periodo en el que están hospitalizados. Muy buen dato. Respecto a lo segundo, la legislación. En esto nosotros hemos venido coordinándonos con varias organizaciones que a nivel de Latinoamérica han venido enfrentando el tema. México, Colombia, Uruguay, Argentina. Recientemente hemos tenido una conversación con nuestros amigos argentinos que están tratando de desarrollar un censo en la ciudad de Buenos Aires sin mucho apoyo estatal. El Estado reconoce solo 900 personas en situación de calle. ¿Puedo dar un dato? Es terrible. Uno en Argentina va y no ve perros en la calle, ve gente durmiendo en la calle. Una de las plazas icónicas, que es la Plaza Congreso, en algún momento tuvieron que cercarla, porque antes uno podía pasear libremente y la gente empezó a hacer sus casas con cartones en medio de los monumentos, y es terrible. Así es, porque mira, y esto da cuenta de las diferentes miradas. Argentina promulgó una ley en el que se reconocía el derecho de las personas en situación de calle a estar en calle, a fin de que no fueran agredidas, que no fueran corridas por las policías o por los gobiernos locales. Pero eso generó la paradoja de que hoy día estar en situación de calle es un derecho. Nosotros hemos rechazado categóricamente cualquier iniciativa legislativa que implique el reconocimiento de que vivir en la calle constituye un derecho. Para nosotros, la calle es siempre una vulneración de derechos humanos, al menos del derecho reconocido por el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, del derecho a la vivienda. Pero tiene problemas también de orden, si lo quieren, ético-filosófico. Uh-huh. La pregunta que nos hemos formulado, porque hay mucha gente que dice que de alguna forma es legítimo vivir en la calle. ¿Qué le dices tú a esa gente? Ellos quieren. Y hay hartas de eso. Hay una pregunta que es fundamental. Y es si, como comunidad política, como sociedad, nosotros vamos a tener una actitud distante respecto con la autopuesta en peligro. ¿Es legítimo ponerse en peligro a sí mismo viviendo en la calle? Porque implica una puesta en peligro. Y dicho de otra forma, ¿se pueden renunciar a aquellos derechos inherentes a la condición humana, como son el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, garantizado no solo por la Constitución, sino que por los tratados de derechos humanos? A la dignidad del ser humano. ¿Se puede renunciar a ello de tal forma de que una ley pueda establecer de que estar en la calle es un derecho? Nosotros tenemos una posición respecto a eso. No creo. Sí creemos que hay que ir avanzando en legislaciones específicas. Por ejemplo, en materia de internación no voluntaria de personas que representan un peligro para sí mismo o para terceros. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha puesto ciertas cortapisas a estas internaciones que son en sede administrativa. Uno recurre al Seremi de Salud para que autorice una internación no voluntaria. Ahora, entendiendo que la discapacidad no constituye una fuente de peligro, lo que nosotros hemos dicho es, nadie es internado en función de su discapacidad, sino que por la puesta en riesgo de sí mismo o de otras personas. Es la idea de peligro, la hipótesis de ponerse en peligro, la que establece la posibilidad de internar a una persona. Ahí hay toda una discusión que podemos dar sobre si es legítimo privar a alguien de libertad para resguardarlo. Nosotros tenemos la convicción de que sí, es legítimo resguardar a alguien, incluso privando ciertos derechos. Ahora, en eso Chile tiene que dar un paso. No puede seguir siendo resorte de una autoridad administrativa la privación de libertad. Y por tanto creemos que tiene que ser de conocimiento de los tribunales de familia. Perfecto. La determinación de una internación no voluntaria, que importa privación de libertad, pero que al menos se establezcan otras condiciones de resguardo. Que sea competencia de ellos. Y que se nombren tutores, que se nombren administradores de bienes y que se nombren mecanismos para fiscalizar las condiciones en las que estas personas están internadas. Eso en sede penal es más o menos claro, pero en sede familia, anticipándonos a un delito, las personas que se ponen en peligro a sí mismas a otras personas y que requieren de un entorno de protección institucional, requieren hoy día una modificación legislativa. Qué complejo, porque sabemos que los tribunales de familia están saturados, están atochados, entonces igual es ponerle un punto más para que se hagan responsable de, y entra la pregunta, el tiempo de tramitación de esta internación voluntaria, ¿no será mucho y en ese tiempo la persona en realidad pone en riesgo su vida y la de otros y termina con algo más grave? Ahora, cuando la persona sobrepasa el riesgo y efectivamente concreta un resultado, agredió al vecino, ya no estamos frente a una idea de peligro, sino estamos frente a una situación de delito. Claro, y la jurisdicción y, tratamiento y distinto, la competencia es distinta a los tribunales. Y la competencia es distinta. Ahora, la internación administrativa, créeme que no son rápidas. Tenemos siete meses para que se nos autorice una internación y que por un plazo de 72 horas que no resuelve ningún problema. Entonces, ahí tenemos una situación. En segundo lugar, tenemos que avanzar en transparencia respecto de las fuentes de financiamiento de la organización de la sociedad civil. Así como el Estado ha tenido que transparentarse, nosotros entendemos que la sociedad civil también tiene que transparentar dónde están sus fuentes de recursos, cómo se administran esas fuentes de recursos y cómo esas fuentes de recursos se cruzan muchas veces con fuentes de recursos públicas. Perfecto. Francisco, mira, para toda la gente que está muy interesada en este tema y quisiera de una u otra forma ayudar a la gente que está en situación de calle, pero no sabe cómo, tú, de acuerdo a tu experiencia y trayectoria que tienes en esta muy linda labor, ¿qué consejos le podría dar a gran parte de la comunidad para que, si quiere hacer algo y no tiene la herramienta de cómo hacer y de cómo enfrentar a personas que están en situación de calle? Sí, esto es una situación bastante compleja. Entendemos que cualquier experiencia asistencialista o desde la lógica de la solidaridad más básica es necesaria en un país de tantas carencias. Pero es necesario también de que vayamos avanzando. Hoy día hay muchos voluntarios que salen a dar café, que están dispuestos a entregar una frazada, y eso lo celebramos, lo apoyamos. Eso no es malo. Sí, no es malo, pero sí, no nos soluciona el problema de fondo. La solución del problema es que tenemos que repensar como comunidad cómo nos hacemos cargo de nuestros seres más vulnerables, de nuestra infancia, de nuestros viejos, de nuestros pacientes psiquiátricos, cómo generamos oportunidades de reinserción efectiva, cómo generamos ofertas de empleo efectivas, cómo integramos. Hoy día lo que estamos viendo con la migración y el riesgo de migración en calle, hemos tenido que enfrentar casos dramáticos de ciudadanos japoneses, españoles, alemanes, haitianos, colombianos, dominicanos en situación de calle, enfrentados a las mismas precariedades que tienen que enfrentar nuestros connacionales. Esos son temas que nos preocupan porque dan cuenta de un sistema de protección social precarizado, debilitado, entregado más bien a la administración de organizaciones de la sociedad civil que lo hacen con las mejores intenciones, pero que no da abasto los recursos. No da abasto, no siempre ponen los mejores recursos, no siempre se hacen las inversiones en un entorno normativo como el que podría asegurar que efectivamente estas personas estén en resguardo. Tampoco se reconoce al migrante como un sujeto para ayudar, no siendo chileno. Tenemos el problema de que a veces no los atienden en los hospitales. Tienen que salir con el decreto que les dice que lo pueden atender sin tener el carnet de identidad y solo con darle el nombre. En esto, mira, yo creo que hay que ser bastante claro. Nosotros cuando hoy día hablamos del problema de la migración nos referimos básicamente a los haitianos. Claro. En Chile, en el censo del año 2002, había en nuestro país cerca de 30.000 peruanos en Chile. Y eso fue un tema social. Los peruanos en la Plaza Italia, las nanas peruanas, etc. Plaza Armas. ¿Sí? En la Plaza Armas, sí. Perdón. Y sin embargo teníamos más de 40.000 argentinos y eso no era un problema de nadie. Bueno, y eso, sí. Como dicen, hoy día está documentado, y lo hemos podido conversar con Felipe Lagos también en algún momento, es porque Chile se ha constituido sobre una lógica de la discriminación. El problema con los indios por el sur y el problema con los cholos por el norte. Tal cual. El problema con los peruanos no era si había muchos o pocos. Había muchos más extranjeros que peruanos, pero eran negros. Claro. Y hoy día con los haitianos, a diferencia de los dominicanos, los haitianos nos conmueven, nos sensibilizan porque son buenos, porque son ordenaditos, son calladitos, y no soportamos a los colombianos ni a los dominicanos porque tenemos una dinámica distinta. Porque tiene una personalidad eso más habla extrovertida. Eso claro. Habla de un país absolutamente intolerante, de un país discriminador, de un país que no quiere mirarse en su faz más dura, hipócrita, que es la de un país hipócrita y segregador. Uh-huh. Hoy día la comunidad haitiana es un tremendo aporte para nuestro país, pero también lo es la comunidad dominicana y también lo es la comunidad colombiana y ecuatoriana que están en Chile. O sea, lo más importante en ese sentido, para cerrar un poco este puntito, es tratar de aspirar en un plazo de tiempo no tan lejano a dejar de distinguir por el país que vienen las personas. Yo creo que cuando lleguemos a eso, yo creo que habremos avanzado mucho como sociedad. Jimé. A dejar las fronteras de lado. Uh-huh. Bueno, queríamos agradecer la presencia de Francisco. Nos encantaría tener más tiempo para seguir profundizando todos estos temas porque quedaron muchas aristas y muchas cosas por hablar, pero vamos a tenerte otra oportunidad para profundizar mejor. Y ahora los dejamos con un tema hablando de los extranjeros, sí, de un grupo una de banda mexicana. Una banda mexicana que estuvo de moda hace mucho tiempo. Me despido brevemente, muchas gracias por la invitación. No, mira, si vamos a tener un último bloque donde vas a poder despedir. Fantástico. Vamos a escuchar el tercer tema. Vamos a escuchar el tercer tema. Tercer tema, una banda mexicana que se llama Maldita Vecindad. Y el tema es Don Palabra. Es muy lindo, véanlo, búsquenlo en YouTube todo. Y busquen el video, es hermoso. Disfrútenlo, ya volvemos. Día, dos palabras. Ya estamos de regreso, ya en el último bloque. Tenemos una pregunta por redes sociales. Rodrigo la está buscando para poder leerla. Una pregunta, y primero que todo agradecemos a toda la gente que está opinando en vivo. Se la agradecemos mucho. Eso quiere decir que el tema ha interesado bastante. Y la pregunta la realizó Diego Mardones, que aprovechamos de mandarle un saludo. Y se refiere más o menos a lo siguiente. Su pregunta consiste en saber tu opinión, Francisco, respecto que si la expresión de vivir en calle per se constituye como una vulneración de derechos. Y es lo que pregunta si no se respeta o no se puede respetar en algunos casos a la gente que por opción propia decide vivir en calle. Entonces, para finalizar la pregunta de él, él formula, si no se produce una colisión de derechos ahí, o sea que si, en algunos casos se le podría o se le debería respetar a las personas que deciden voluntariamente vivir en calle. De que usted... Gracias, Diego. Aprovechamos de agradecerle al Diego Mardones. Mira, no cabe la menor duda de que efectivamente uno puede ejercer legítimamente ciertos derechos que no perturben a otro. Y ahí viene la pregunta. Cuando usted ejerce el derecho de vivir en situación de calle, ¿usted tiene el legítimo derecho de perturbar a otros, por ejemplo, en la sala de espera de un hospital? Cuando usted decide dormir o instalar su carpa en una plaza, ¿usted tiene el legítimo derecho de perturbar el derecho de los niños o de las personas que viven en la comunidad de hacer uso de ese espacio público? Entonces, efectivamente los derechos colisionan y esto lo hemos resuelto éticamente. Y es que mis derechos concluyen allí donde comienzan los derechos de otro. Entonces, yo puedo ejercer mi derecho de autodeterminarme a estar en calle incluso, siempre y cuando eso no vulnere el derecho de otro. Entonces, donde cuando usted dice que quiere vivir en la calle, pero eso significa estar en la puerta de un vecino, tenemos que también ser solidarios respecto a la situación de ese vecino, que no solo ve perturbada su derecho de propiedad, sino que también ve enfrentado su libertad de movimiento, etcétera. Esto lo hemos tenido que enfrentar, y es un tema delicado. Y eso tenemos que enfrentarlo de una lógica del respeto y la tolerancia. Entonces, cuando yo ejerzo un derecho, ese derecho no puede perturbar a otro. Y eso es lo que nos ocurre en algunos casos con personas en situación de calle. Y ahí están los límites complejos, y ahí es donde la discusión alcanza estas dimensiones éticas que abren el tema. Yo tengo un ejemplo cortito, breve. Uno sale en auto para la carretera a la altura del 19 de Cuña Maquena, calle de Sotero del Río, donde se junta Punta Arena, y hay un triángulo que se forma entre la caletera y la autopista, y hay un señor en situación de calle, y él sale, se levanta y sale, y se despereza así, y hace sus necesidades ahí. Entonces, ahí en cierto modo está vulnerando el derecho, por ejemplo, mío, que yo no tengo por qué ver que alguien haga sus necesidades enfrente mío ahí en la calle. Hay dos situaciones que son bien límite. Uno, que lo ha resuelto la Corte Suprema respecto de las transfusiones de sangre por credo religioso. Lo que ha dicho la Corte Suprema es que la única posibilidad que usted tiene de hacer el ejercicio de la libertad de credo religioso es que usted esté vivo. Si usted no está vivo, no tiene la posibilidad de creer en nada. Por tanto, la Corte Suprema autoriza las transfusiones de sangre aún en oposición de los padres o de las personas que por cuestiones religiosas se oponen a este procedimiento médico. Un segundo ejemplo es la huelga de hambre. Cuando usted está en una huelga de hambre, el Estado está facultado para interrumpirla, no porque no sea legítimo el derecho de la huelga, sino porque están obligados. Es porque el Estado sanciona a aquel que no interviene frente a otro puesto en una situación de peligro. Entonces, cuando tenemos una persona en situación de calle, en una situación de puesta en peligro, tenemos a una persona que requiere de la generación de un entorno protector, pero también es reprochable la no generación de una intervención que genere las condiciones para asegurar ese derecho a ser protegido. Perfecto, yo creo que respondiste bien la pregunta, Diego. Bueno, pueden haber discrepancias, obviamente, pero diste muy claramente tu postura. Para finalizar, Francisco. Nos quedó pendiente un tema de migración, migrantes. Lo tocamos el día sábado en el encuentro. Uh-huh. Es un tema que da para largo porque hay que ver una legislación que acoja a los migrantes, que le dé la cobertura que necesitan con todos los derechos sociales básicos. Y es gran tema para conversar en otro programa, quizás. Sí, lo vamos a hablar en un tema, hay que hablarlo, en un programa completo. Agendado. Y para finalizar ahora, Francisco, da tus palabras de cierre, señala lo que tú quieras y te volvemos a reiterar junto a Jimena. Muchas gracias por haber venido hoy día, ha sido gran aporte tu conocimiento y tu experiencia ya de este tema tan importante y que nos debería conmover a todos como sociedad. Le agradezco la invitación también al equipo que es parte de este programa. Sí. a la iniciativa que está detrás. Esto no es solo un programa radial, esto es un esfuerzo de construir comunidad, de levantar experiencias políticas, de construir referentes sociales. Y en eso tenemos un compromiso la sociedad civil, los movimientos políticos, los partidos, las organizaciones ciudadanas, en construir un Chile donde efectivamente los derechos humanos no sean un umbral, no sean una utopía, sino que sean la base ético-jurídica sobre la cual construimos nuestras relaciones en todos los ámbitos de la vida. Le agradezco la invitación, disponible. Los invito a revisar en Fundación Gente de la Calle los albergues, los listados de albergues, van a encontrar información sobre los distintos programas. Una invitación que está abierta. Seguir conversando siempre es para nosotros un agrado y una oportunidad. El número de teléfono, repítelo. ¿Sí? El teléfono es el 600-300-6767. Un teléfono de Salud Responde dispuesto por el Ministerio de Desarrollo Social, donde podrán encontrar información sobre las oportunidades para enfrentar este invierno con las personas en situación de calle. A cuidar a nuestros viejos, a cuidar a nuestros hijos, a nuestros pacientes psiquiátricos. Como familias, como comunidad, también tenemos que hacernos responsables. No un problema solo del Estado, no un problema del gobierno. A la gente con capacidades distintas. Es un país que se hace cargo de sus diferencias, es un país que se hace cargo de sus desafíos. Así que en eso estamos y en eso estamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Y de verdad, es un problema de familia. Hay que hacernos cargo de nuestros familiares. Un problema social. Jimena, un agrado como siempre. Gracias, Rodrigo. Te espero el otro lunes. Nos vemos el próximo lunes. Con otro tema tan interesante como este. No olviden de buscarnos por el canal de YouTube, por el Facebook, Frente Amplio. Puente Amplio. Puente Amplio, perdón. No te preocupes. No. Y bueno, comentarles que estamos terminando el proceso programático en el Frente Amplio. Nos quedan 2 semanas, así que métanse a la página frente-amplio.cl para ver dónde va a haber encuentros programáticos este fin de semana. Se viene uno medioambiental acá en Pirque, ¿sí?, y Puente Alto, y otro en la Florida el sábado. Así que para que puedan ver sus horarios y puedan acercarse a participar y construir el Chile que todos queremos. Así que ya saben, y les deseamos la mejor vibra a toda la comunidad puentealtina y a toda la comunidad de Chile y del mundo. Respeten para ser respetados. No, ya. Chao, que estén muy bien. Buenas noches. El pensamiento de Radio Puente Alto, ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.